Muy buenos días, país. Aquí comienza Caballero de Día. Lo vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana, hasta que llegue Cintia Otaviano con Volver a las Fuentes. 38 minutos pasaron de las 8. Hola, Marquito, de vuelta. Hola, va? Gustavo Lema, ¿cómo le va? Buenas, buenas. Y tengo que saludar ahora a Carlos Heller, que ya está al otro lado de la línea. Carlos, ¿cómo te va? Muy buen día para vos. Buen día, ¿qué tal? Bien, bien. Bueno, la verdad, viendo hoy, primero que nada, la iniciativa que tomaron todos los diarios en las reuniones en ADEPA, todos los diarios alineados con un mensaje unívoco en sus tapas, pero si te parece y querés, digamos, profundicemos un poquito sobre el paquete económico. Hay una nota en Ámbito Financiero que me llamó la atención. Dice que el paquete de estímulo argentino, según el PBI, supera al de Italia. Imagino que tiene que ver con los anuncios del otro día de Culfas y Guzmán, que estarían representando el 2% del PBI. Es una medida keynesiana, ¿no? Sí, sí. A ver, ¿me dejás decir una cosa primero? Sí. Porque yo hoy, vos sabés que para mí es un día muy especial hoy. Hoy hace 41 años que abrió el Banco Credicop. Mira. ¿41, Pirulo? Me sentiría mal si no digo nada, porque nosotros normalmente lo festejamos. Para nosotros es un acontecimiento especial, porque es un proyecto al que vimos nacer en el medio de la dictadura, con todo lo que significaba, con todos los ataques que teníamos. Y es una cosa que nos llena de orgullo haber llegado hasta aquí, y sobre todo porque desde el primer día nosotros llamamos a nuestro proyecto la banca solidaria. Sí. Y estamos en un momento en que la solidaridad aparece como un valor, yo diría, revalorizado, porque venimos de una larga etapa donde la meritocracia estaba por encima de la solidaridad, donde lo individual estaba por encima de lo colectivo, donde lo mío estaba primero, por sobre lo de los demás. Y bueno, nosotros iniciamos un proyecto a contramano, con un primer eslogan que era demostrar que democracia y eficiencia no son incompatibles en plena dictadura militar, con todo en contra. Y bueno, hoy festejamos 41 años, lo hacemos casi en silencio. Todos los años, el 19 de marzo, en todas nuestras filiales hay fiestas, hay caramelos, hay flores, para que todos los asociados sientan que son parte del proyecto y parte del festejo. Y esta vez decidimos hacerlo sin festejo. Pero quiero aprovechar este espacio para, bueno, hacer ese pequeño homenaje, si podríamos llamarlo así, a esa epopeya que en algún momento emprendimos y que de la que hoy estamos orgullosos y podemos exhibirla, justamente como un logro de lo solidario, lo cooperativo, por encima de lo individual. Bueno, hoy comentábamos hace un ratito con Pablo que el paradigma liberal o neoliberal surgió allá con Reagan y con Thatcher, bueno, parece astillado, ¿no?, en el medio de la crisis que atravesamos, y los principios que empiezan a retornar como valores esenciales son precisamente el de la solidaridad, ¿no?, y el de la presencia de un Estado que atienda a los más vulnerables. Digo, pareciera que en el medio de esta crisis hay como una iluminación en relación a esos temas, ¿no? Sí, ojalá. Yo no soy tan optimista. Bien. Porque creo que esto también tiene una cosa que hemos visto otras veces. En medio de las crisis todos claman por el Estado y inmediatamente después quieren el Estado mínimo. Tal vez esta sea la oportunidad para que sea distinta, y bueno, si así fuera, bienvenido. Volviendo a tu planteo. Creo que hay que ser cuidadoso con esos datos, porque en algunos casos se suman aportes con préstamos. Es decir, no se puede sumar los 350 mil millones de pesos que el Banco Central va a disponer para prestar con lo que el Estado aporta para la asignación universal por hijo. Eso es un desembolso fiscal. El otro no es un desembolso fiscal. Entiendo. Entonces, como no sé bien cómo son los programas de ayuda de los otros. Creo que algunos de esos datos, por lo menos, hay que tomarlos con más cuidado y analizarlos con más profundidad. De cualquier manera, lo que sí es cierto, que medido de otra manera, mirá, 700 mil millones, que es el monto de los estímulos de este programa, es equivalente a 14% del gasto primario total del año pasado. Esto sí creo que puede tener una significación de lo que puede ser el impacto en la economía, ¿no es cierto? Sobre nuestra economía, porque también comparar valores con economías distintas también puede llevar a otro tipo de errores, ¿no? De cualquier manera, lo que se anunció es mucho. El bono extraordinario de 3.000 pesos para jubilados que cobran la mínima, el bono extraordinario para los beneficiarios de AUH y asignación por embarazo, el bono extraordinario para los beneficiarios de los programas de inclusión social Hacemos Futuro y Salario Complementario, la exención de pago de contribuciones patronales para las empresas de transporte, hotelería, restaurantes, cines y teatros, la ampliación del programa Repro, por el cual el Ministerio de Trabajo o el Estado abonará por un periodo determinado el salario de los trabajadores que se desempeñen en los sectores de actividades afectados, el relanzamiento del Procrear, el sistema de precios máximos de emergencia por un periodo de 30 días, que veremos cómo se cumple. Bueno, lo que ya dijimos, la asistencia financiera por 350 mil millones destinados a financiar capital de trabajo y compra de insumos, particularmente para pymes. También medidas fiscales para el conjunto del universo empresario. Una línea del Banco Nación para destinado a productores de alimentos, productos de higiene, etcétera, etcétera. El lanzamiento del plan de ampliación de 48 parques industriales, la extensión del programa Hora 12, qué sé yo, los 8 hospitales de emergencia para reforzar la atención. La lista es larga y esencialmente lo que muestra es un Estado activo, tomando medidas en el medio de todas las limitaciones que la Argentina tiene, porque la Argentina empeoró, no mejoró. Es la Argentina que está en crisis, que está renegociando la deuda, que está con serios problemas de todo tipo y que asume con su gobierno al frente y con su presidente al frente del gobierno tomar medidas activas para disminuir los efectos negativos de esta crisis. Claro, Carlos, ¿cómo te va? Marcos, te saluda. No es ansiedad resolutiva, sino verdaderamente saber cuándo te parece que eso podría desarrollarse y de qué modo impactaría. Digo, pensando en que lo que viene probablemente sea un par de meses de confinamiento más complejos, ¿no? No solo en la Argentina. Está todo en marcha. A ver, yo supongo que los créditos, el Banco Central entre hoy y mañana los va a dar a conocer. El tema es cuándo se van a poder tomar, porque claro, estamos claro. Al borde de que el país entre en una cuarentena total. No sé qué va a pasar con la actividad financiera, imagino que también estará suspendida o reducida a las prestaciones mínimas. Porque el objeto de la cuarentena es de verdad que todos nos aislemos y que solo aquello que es imprescindible se mueva de un lado a otro y que aquellos servicios que son esenciales se sigan prestando, seguramente también en las condiciones de excepción en que deberán prestarse. Pero bueno, el país no se puede quedar sin que funcione la provisión de alimentos, claro. Sin que funcione el sistema de salud, sin que funcione el sistema de medios de comunicación, que adquiere una importancia relevante en una situación como esta. La tapa esa de todos los diarios es balsámica también, ¿no? sí, tiene un sentido, a todos nos impacta. Y yo diría que también nos impacta ver por una vez al arco político todo diciendo estamos en una emergencia, el comandante, el jefe del presidente, y estamos todos alineados en las cosas que el presidente proponga. Esa fue la conferencia de ayer, sí. Claro. Y bueno, me parece que son cosas para destacar, así como a veces decimos lo contrario, porque bueno, todo eso es solidaridad, todo eso es ponernos al hombro el problema, hacernos cargo. En el medio después están todos esos raros a los que le mandás un avión para repatriarlos cuando muchos tal vez no se tendrían que haber ido, y se ponen nerviosos porque tienen que esperar media hora y se quejan. Te quería preguntar por el individualismo que está encastrado en mucha gente, sin duda es sumamente dañino, ¿no? Te quería preguntar por algo que algunos de los oyentes ayer también se preguntaban. Creo que habrá algunos anuncios, o al menos ayer Sergio Massa en una entrevista televisiva decía que podría llegar a haber algunos anuncios para los monotributistas, para los cuentapropistas, para las personas que quizás están en una economía que está muy vinculada a la actividad y que si no hay actividad no reciben ningún tipo de entrada. No te lo pregunto en función de medidas concretas, porque vos no sos quien las tiene que tomar o no estás cerca de ese ámbito de decisión, pero en todo caso sí te lo pregunto por tu experiencia. ¿Qué podría hacerse con ese sector de la economía? Lo primero que podría hacerse es prorrogar el pago, ¿no? Alivie a tener que pagar el monotributo, por ejemplo, claro, para no quedar además fuera de todos los derechos que eso te da. No sé si se le puede dar y si hay recursos, porque si la lista la haces desde el lado de las necesidades, es interminable. Tenés que poner del otro lado del libro con qué recursos. Claro. Nos hemos desgañitado diciendo, y vos fíjate que ahora tiene más valor que nunca. El mes pasado pagamos 700 y pico de millones de dólares de intereses. Bueno, si se termina de renegociar la deuda y se negocia en condiciones favorables para el país tendrá un fuerte alivio que permitirá redirigir recursos a otro tipo de actividades. Porque lo otro es medio mágico, ¿no? Es decir, sumar las necesidades, que está bien, y ver cómo se las atiende, qué es lo que se está haciendo, siguiendo el criterio de primero los que están peor, ¿no? Que siguen la medida siendo en la misma dirección. No nos alcanza para todos, atendamos a los que están peor. Es muy difícil cuando tenés en el escenario un parate de todo tipo, y hoy ya lees también en los diarios que del sector empresario empiezan a pedir medidas fiscales, es decir, que le bajen los impuestos, y del otro lado te piden que aumenten los subsidios. Y para aumentar los subsidios vos tenés que tener más ingresos o dejar de tener otros gastos. Claro, sí, ¿no? Sí. Otra salida, otras cosas, porque si no, es mágico el asunto. Claro, es una situación más bien compleja, ¿no? Porque aparte es también en esta sociedad desigual, el que tenga mayor corpulencia puede exigir con mayor eficacia, me parece, ¿no? Y en general acá el gobierno ha tomado otra decisión. Que no necesitan subsidio, a otros le podríamos decir que traigan la que tienen afuera, que eso, la lista de las cosas que se podrían decir es interminable. Está claro que la desigualdad se expresa también en los recursos que cada uno tiene para enfrentar una situación de crisis. Algunos se trata de la subsistencia. Claro. En otros se trata de si usan lo propio o quieren que se les compense lo que van a dejar de ganar, poniéndolo en el otro extremo, ¿no? Claro. Son situaciones verdaderamente distintas. Bueno, el que tiene el tablero y tiene todos los elementos tiene también la enorme responsabilidad de tomar decisiones equilibradas. ¿Qué habría que hacer con quienes aumentan precios en un momento como este? Bueno, el gobierno dijo que iba a ser implacable, ¿no? ¿Por qué los controles de precios solo son eficaces para 30 días? ¿Por qué no asumir de una vez por todas que el país necesita un sistema de monitoreo de las cadenas de valor, para lo cual están los instrumentos legales correspondientes, para terminar con las distorsiones que existen en esa cadena de valor, abusos, pasos innecesarios, ineficiencias, etcétera, que todos van en contra del eslabón final, que es el consumidor, que es el ciudadano de a pie, que es la familia? Bueno, son todas cosas que hay que hacer. Hay que seguir manteniendo seguramente el congelamiento de las tarifas de los servicios públicos. Hay, si bien no es un servicio público esencial como el agua o la luz, pero este aumento de las telefónicas parece inaceptable. Compañías que han tenido rentabilidades fabulosas. Bueno, es un momento, si todos sacamos la misma tapa de los diarios, también tenemos que tener la misma conducta respecto de cómo actuamos frente a las responsabilidades que cada uno tiene. Claro, claro. Porque la tapa está maravillosa. Sí. Insisto, es un... fortalece, gratifica verlo. Pero después a la hora del debate, los esfuerzos tienen que tener proporcionalidad con la espalda. Claro, claro. Claro, porque claro. ¿Cómo le pedís esfuerzo al monotributista, al changuista, al de la jubilación mínima? Entonces tenés que encontrar los recursos para que todos esos que ya están sometidos no a un esfuerzo, a privaciones, a vivir con lo mínimo, puedan seguir viviendo. Y bueno, es una prueba que va a tener la humanidad, ¿no? Porque vos te das cuenta que en distinta escala esto está pasando en el mundo entero. Claro. Y yo digo, ojalá que el gobierno, creo que es así, esté acertando en anticiparse como lo viene haciendo y tomar estas medidas un paso antes, como se viene señalando. A nadie le gusta pensar en esta idea de un parate por 10 o 15 días, pero parece ser, hoy leía unas declaraciones del doctor Pollack, que son siempre muy serias, para tener en cuenta, dice, la única vacuna que tenemos es el aislamiento. Sí. Estuvo presente eso también ayer en la conferencia que dieron los presidentes de los interbloques y Sergio Massa. Así es. Esa idea estuvo presente. A ver, vos decís, las tapas, o por lo menos lo que marcan las tapas, más el encuentro de ayer, en principio va alineando, digamos, un poco la cosa para entender cuál es el orden de prioridades. En esto, y en esta situación que estamos atravesando, ¿a qué plano pasa el tema deuda, reestructuración de la deuda? Mirá, sigue siendo un tema importante. Lo que pasa es que son los platitos chinos. Tenés que atenderlos a todos. Claro. Cuanto antes se pueda resolver, el administrador de todos los recursos va a tener otras posibilidades. Vos fijate que en el medio de esto hoy hay un canje de bonos locales en el que el Estado piensa canjear 200 mil millones de pesos. Sí. Que en este caso se trata justamente de aliviar flujo cambiando esos bonos por bonos de plazos más largos y de tasas un poco más bajas, para aliviar la caja y también el presupuesto, las dos cosas. Y sigue negociando con las partes y se hizo la presentación en la Reserva Federal para la emisión de los bonos. Es decir, que todo va funcionando un poquitito más lento porque no se puede viajar, porque las cosas se dificultan un poco más, pero yo creo que el programa de la renegociación sigue su curso y sigue siendo una gran prioridad. A ver, ¿cómo están los bonos argentinos, digo? Y que el otro día trascendió una quita del 55%, o por lo menos que se pensaba hacer una quita del 55%. Eso es un cálculo que un colega de ustedes hizo, Burgueño. Sí, Carlito Burgueño, de Ámbito. Carlito Burgueño, buen amigo. Uh-huh. Que está basado en una cosa que es la siguiente. Es un cálculo bastante sencillo. El gobierno anunció que iba a poner a negociación 68.000 millones. Uh-huh. Y le pidió a la Reserva Federal, o no sé cuál es el organismo, no es la Reserva Federal, es otro, es la SEC, que autorice la emisión de 32.000 millones. Entonces, si sacás el cálculo, los bonos que está pidiendo tener son por algo menos que la mitad de los que vencen. Pero yo no estoy seguro que eso sea así, porque tampoco estoy seguro que todos los bonos estén alcanzados por esa misma legislación, o que todos los bonos al mismo tiempo sean los que se van a negociar. Podría haber pedidos posteriores, puede haber muchas cosas, pero bueno, es un dato que Burgueño encuentra y lo referencia y dice, bueno, esta es la quita que el gobierno apunta. Uh-huh. Si va a tener 30.000 millones para canjear por 60 y pico, o 32 por 68, qué sé yo, está pensando en una quita del 55%. Claro. Pero es ese cálculo, así de sencillo. Carlos, ese fue el top de las 9. Tenemos que dar paso al servicio informativo aquí en la 990. ¿Volvemos a hablar mañana? Volvemos a hablar mañana, sí. Vamos a acostumbrarnos a seguir hablando por radio todo lo que podamos, porque juntarnos va a estar difícil. Va a estar duro. Va a estar, sí, vamos a tener una especie. Pero creo que más que nunca la radio va a jugar un rol de enorme trascendencia, ¿no? Uh-huh. Y entiendo que las medidas que se tomen tendrán que garantizar que este servicio público esencial que nos comunica, que nos informa, siga pudiendo funcionar. Ojalá que sí sea. Supongo y comparto la misma preocupación y el mismo enfoque sobre el tema. Abrazo grande. Chau. Carlos Heller, aquí columnista de Caballero de Día.